en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Y vámonos directamente así con las asesorías. Tenemos en este momento a una persona en la línea telefónica aquí en cabina. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su problema? Díganos. Ah, mira, es que tengo un crédito hipotecario con Scotiabank. ¿Sí? Pero perdí mi empleo y no he podido pagar los últimos 3 meses. Ya casi son 4. Ok. Va atrasado en su crédito con Scotiabank. ¿Es un crédito hipotecario? Sí. Ok, perfectamente, con su crédito hipotecario. ¿Ya se acercó usted a Scotiabank? Pues de hecho he hablado con los ejecutivos y pues me dicen que quieren reestructurar la deuda conmigo. Ok. Pero tendría yo que firmar un documento con un... en el juzgado o algo así, me dijeron. En el juzgado no, porque todavía no está usted demandado, lleva muy poco tiempo en mora. Normalmente cuando se trata de un hipotecario, si hay una demanda, la hay a los meses, a los 8, 10, 12 meses de que uno deja de pagar. Usted me dice que tiene apenas 4 meses sin reportar pago. ¿Su contrato hipotecario para este crédito incluía algún seguro de desempleo? Pues es lo que no estoy enterado, pero parece que sí. Ok, perfectamente. ¿Usted tiene copia de su contrato? Pues venía todo anotado en la escritura. No tengo un contrato en especial. Le debieron haber entregado, porque así es como funciona. Cuando uno tramita un crédito hipotecario, el banco elabora un contrato para respaldar todas las cláusulas de dicho crédito. Este contrato se le entrega a uno al momento de que va al banco. Este contrato se lo entregan a uno en el banco, no en la notaría. Este se le entrega en el banco y ahí especifica esto del seguro de desempleo. El consejo que le voy a dar es primero ver si existe este seguro de desempleo, que normalmente lo ampara por 6 meses, y si existe, buscar la forma de que se lo hagan válido. ¿A usted lo despidieron o usted renunció? No, fue despedido. Fue despedido, ok. ¿A usted lo despidieron conforme a derecho? ¿Ya le dieron su liquidación y todo el asunto? ¿Cómo estuvo el problema? Que la empresa donde trabajaba yo, ¿cómo se llama? Pues se vino abajo en quiebra y pues ya no alcanzamos nada. Ok, la empresa quebró y ya se dio por terminada la relación laboral con ustedes. En este caso, como usted no renunció a su empleo, porque es uno de los requisitos que solicita el seguro de desempleo, que ustedes no renuncien, que ustedes sean despedidos, en este caso así fue. Lo que debe hacer usted es acercarse al banco, hacerle saber a la institución que usted fue despedido para que se haga válido este seguro, lo proteja usted durante unos 6 meses y mientras tanto se pueda llegar a algún arreglo con el banco. Ok. Sí, eso es lo primero. Ya los cobradores buscan, el objetivo del cobrador es que usted pague. Le van a decir a usted una y mil cosas. De hecho, en este caso, cuando se trata de créditos hipotecarios y automotrices, nosotros sí aconsejamos la reestructura, porque muchas veces esta reestructura se maneja con una mensualidad menor para que tengan ustedes oportunidad de pagar. Incluso hay casos en los que se puede negociar una prórroga para que usted durante todo un año pague un pago parcial de lo que pagaba cada mes y así tenga usted un año para estabilizar su economía y pueda liquidar su casa. Ok. Sí, eso es lo primordial. Primero acercarse al banco, hacerle saber el tipo de crédito que tiene usted. Vaya con algún ejecutivo. Supongo yo que este crédito, cuando lo solicitó, estuvo a cargo de alguna sucursal y algún ejecutivo, ¿o me equivoco? Sí. Sí, vaya directamente a esa sucursal, busque a este ejecutivo, platique con él para que lo apoye con lo del seguro y a ver de qué manera se puede negociar. Correcto. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Aparte, hice mi trámite de afiliación con ustedes. Ok. Para estar respaldado y no vaya yo a perder mi patrimonio. Perfecto. Entonces, ¿estamos pendientes por la afiliación o...? Muy bien, si usted tiene alguna duda en relación a su afiliación, le voy a suplicar que llame por teléfono el día de mañana a nuestras oficinas, pida por el área de afiliaciones y con muchísimo gusto alguno de nuestros ejecutivos lo podrá apoyar con la misma. Correcto. ¿Ok? Entonces ahorita todavía es muy poco para que proceda una demanda o algo. No, falta todavía para que haya una demanda. Todavía estamos muy, muy a tiempo para que se pueda solucionar antes de que haya un proceso. Y aún, aunque hubiera un proceso judicial en su contra, aún así se puede llegar a un buen arreglo. Ok. ¿Entonces me aconseja la reestructura? En este caso, vamos a ver que antes de aceptar la reestructura, nosotros la vemos como algo conveniente siempre y cuando los términos y condiciones de la misma sean favorables hacia ustedes. Primero vamos a ver qué ofrecen y en base a eso podremos ver si se acepta o no. Ok, entonces lo primero que puedo hacer es ir con un ejecutivo y afiliarme con ustedes. Sí, ir con un ejecutivo del banco, ver lo del seguro, ver de qué manera lo pueden apoyar y, en paralelo, ver lo de su afiliación con nosotros. Ok, muchas gracias. Estamos a sus órdenes, hasta luego. Gracias.